continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi, Iñani y Arévalo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, los chicos me afanan los útiles. Ay, nuestra... Qué flagelo. Habitual sección destinada al inminente comienzo de las clases. Sí, señor. A la compra de útiles y a la sustracción de estos por parte de los compañeros de nuestros hijos. Sí. ¿A usted le dieron la lista ya? La canasta. Sí, tenemos que ver qué nuevos útiles hay. Ajá. ¿Qué piden las maestras? Todo, cada vez piden todo, más cosas, cada vez todo, piden todo. Más. Piden para ellas, me parece, ¿no? Sí. Maquillajes y cosas así, este. Sí, por ejemplo, un lápiz de labios Tangi número 4. No. ¿Qué sentido tiene? Sí, porque es para las clases de plástica, le dicen. Ah, de plástica. ¿Y qué se aprende con eso? Porque hacemos... cirugía plástica, ¿no? Se claro, expresa. Imagino. Sí. Se expresa, no es que el se aprenda. El niño se expresa, sí, sí. Usted se expresa. Ya que aprenda a dibujar no es muy posible. Pero sí que aprende a expresarse, es decir, que haga lo que quiera con el lápiz. No, comenzamos con pasteles nosotros. Pasteles, sí, yo también. Pasteles obsequiados por la Secretaría de Educación a los niños. Claro. Sí, fue una idea de Filmus. Sí. No, Filmus no tiene nada que ver ahora. ¿Cómo que no, señor? ¿El ministro de Educación o qué, a qué estamos jugando acá? Dijo, de batata y de membrillo fue su frase. ¿Cómo? Bueno, escuche, a ver, vamos a ver la lista de útiles. Bueno, usted tiene... ahora hay una modalidad de muchas escuelas de pedir para todo el año... Lo que se va a usar todo el año. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe que yo voy a llegar hasta fin de año? ¿Cómo no va a llegar hasta fin de año? Puede ser que me echen en mayo, ponele. Claro, que quede libre. ¿Qué hago con todo lo que compré? Segundo, bueno. Puede ser que no me echen, pero que ya yo intuya en julio que no voy a aprobar el año ni por casualidad. Y entonces empiezo a ir a menos. Claro. Que voy a, sabiendo que repito, voy a hacer las cosas, no hago más nada. Va con una hoja en la mano, como claro. Uno que yo conozco, con una hojita en la mano, así, guardando un bolsillo. No, usted, nosotros le pedimos, por ejemplo, los mapas. Ah, sí. Los mapas que vamos a usar durante el año, ¿mapa chicos, de qué necesita? Buenas tardes, soy un alumno. Bueno, anoten. Sí. ¿En qué anoto? No compré ningún útil todavía. ¿Cómo voy a anotar si no los compré todavía los útiles? Empiezan a afanarse las sillas. Sí. Qué feo, ¿eh? Esa mesa crece por generaciones espontáneas. Sí, a mí me parece que hay alguna clase de corruptela. Ya entiendo porque todo. Y ahí también es donde se saludaron con otros de por allá. Sí. No me extrañaría que en cualquier momento nos ataquen desde distintos lugares y nos afanen todos los útiles. Lo estaban preparando afuera, diciendo que los atropellaban taxis. Mira una barbaridad atrás de otra. Bueno, momento. A ver, listo. Bueno, chicos, tienen que traer mapas de la provincia de Buenos Aires con división política. Sí, señorita. No tiene división política la provincia de Buenos ¿cómo Aires. ¿Cómo que lo tienen todos cuadrados? Están unos que quieren el 10% menos. Todos esos cuadrados, vio que... Los partidos. Sí, todos los partidos. los hacen con regla porque como no hay cadenas montañosas importantes. Ni grandes ríos. Derribaron montañas, claro, está bien. Es lástima, importante para que no se ofendan. Límites naturales. Sí. Y todos tengan que hacerse con línea de puntos. Exactamente, qué feo igual línea de puntos, ¿eh? Bueno, tienen que traer con división y sin división. O sea... Bueno, eso no me importa. Vamos a lo verdaderamente utilitario. Sí. Lápiz. ¿Cuántos lápiz? Bueno, tienen que traer el lápiz de mina blanda y de mina dura. Ah, como con la policía. Uno y uno. Uh-huh. Uno es el HB y el otro no sé qué. Y el otro es... Esos lápices que son azules y colorados de un lado y del otro, sí. ¿Se venden todavía? Los bifrontes. Sí, ahora es de todos los colores. Tiene... Yo quiero azul y colorado. Si tengo lila quiero. Y verde, no. Oliva, ¿qué tiene? Verde y amarillo. Sí, verde amarelo. Sí, vienen con todos los colores, viene... Ahora, a mí no me gusta porque tienen dos puntas esos lápices. Tiene que ir parejo. A mí me gusta que... Iba a decir una palabra espantosa. Sí. En el atrás del lápiz venga una goma. O la goma la tengo, señorita, que comprar aparte. No. Señorita, ¿la goma la tengo que comprar aparte o viene en la parte de atrás del lápiz? Inserta en el lápiz. Bueno, chicos, cada uno compra la goma que quiere. Lo importante... No, usted, señorita, me tiene que dar la lista porque por ahí yo le traigo la goma atrás del lápiz y dice que la goma la quiere suelta. No, yo le digo, es lindo que tengamos la goma suelta... Señorita, para poder compartir con los amigos. Qué lindo. Cuando alguien necesita. Señorita, otra pregunta. El préstamo de útiles no resolvería, no reduciría el costo, presupuesto. Sí, claro. No, bueno, si en lugar de comprar todos los útiles, buenas tardes, soy un padre. Sí, como soy el mismo padre que inventó que un día por semana llevemos a nuestros hijos en un auto diferente y todo así. Ah, sí, sí, el que sí. Hace los pool. Los pool, ahí está, sí. Las mesas de pool. ¿Qué tal si en vez de comprar todos todo, sí, no compramos cada cinco chicos que compartan todo? Pero no, compartan la goma, se altera la clase. El nada. Lápiz, el lapicero, la tinta. El compás. El no, compás. Pero se altera mucho la clase porque hay, usted nombró, todos estos utensilios sí. Escolares. Útiles. Sí, sí, los otros son de que cocina. Son de, que son de uso individual. ¿Por qué? Sí. El grito de préstame la goma. Por sí, ejemplo. Bueno. Usted no está continuamente borrado, no. Borrando. Dejemos el lápiz, puede ser. Sí, porque el lápiz hay que tenerlo bueno, ahí para no, jugar o metérselo a la goma. Pero la goma no. Bueno, pero la goma... No hay alumnos que borran todo el tiempo. No, pero... La sí, goma es el que la se trabaja. Se producen errores y después de una punta a la otra están tirando la goma para un lado sí. Y para el otro. Qué lindo eso. Y entonces sí. Se altera todo la clase. El momento de la clase. ¿Qué útiles pueden ser prestados y cuáles no, entonces? Sí, compartimos... Admitamos que hay útiles que no tienen por qué ser individuales. ¿Puedes prestar una hoja? Justamente no. Ese no. Ese no porque una se hoja mezcla... no. No, puede obsequiar una hoja, un repuesto de hojas. Usted no. le da una... ¿Por qué? ¿Cómo que no? Si uno se quedó sin hojas en la carpeta... No, pero la hoja no es que... ¿Quién me da una hoja? Enseguida. Lo que se puede prestar es aquello es lo que el va y viene. Lo usa por unos segundos y me lo devuelve. Ah, no, la si hoja, se lo devuelve, no. Justamente que me la devuelve escrita por él. Eso es las pruebas solamente, señorita. Claro, señor. Puede prestar la regla, por ejemplo. Ahí está. La bueno, regla. Muy bien. Prestame la regla que no me sale. No, pero hay momentos que usamos... Este paralelogramo, propiamente dicho. Hay momentos que usamos todos la regla. Ahora hablo casi como un médico también, utilizando sí, la primera claro. Persona del plural. Sí. Usamos la regla para hacer, por ejemplo, un trapecio. Ay, qué lindo, en el patio, ¿no? No, señor. Sí. Circo 2. Los chicos sí. Jueguen. Un trapecio y... Yo la red. Tenemos una goma de auto colgada de una soga, ¿no es lo mismo? No, la goma. Para las clases de geometría precisamos que todos tengan la regla, la escuadra, el transportador, el compás. Todo, ¿para qué? ¿Para qué? Cada uno de sus útiles. Sí, en las clases de plástica... Otra vez. Podemos compartir... Le está haciendo mal la tiza, señorita. Escúpala. El pincel, no. No, hacemos la compra comunitaria de témpera en tacho, ¿no? Sí, en tacho, ah, sí. Qué lindo. No. Sí. Entonces, buenas tardes, soy el de la témpera. Bueno, vos. Aquí le traigo los tachos. Tres tachos. El señor Somoza salido con la pinturita. Y nos distribuimos. Azul, amarillo y rojo. No, no. Sí, aguanta no, Venezuela. No, nos distribuimos los colores. Vos, negro. ¿Vos, sí, vos negro o cuál? No. Puedes llamarme Dolina. Vos blanco. Sí. Y así vamos... y así todos los colores. Entonces... El blanco no es un color, me dice acá una señora. Bueno, no importa eso de la suma de todos los colores y que pues yo traigo todos. Resultado. Bueno, y después entonces sí, compartimos el tacho. Sí, claro. Claro, y sí. Y cada uno moja el pincel según vaya necesitando y qué sé yo. Y así. Igual veo que hay nuevos, nuevos útiles escolares. Hay, ¿qué hay de nuevo? Cosas muy nuevas. Por ejemplo, los lápices acuarelados. ¿Cómo son? Que son lápices. Sí, acuarelados. Exacto. Lo supe inmediatamente. Y usted lo usa como lápiz, pero si lo chupa... Ah, si lo escupe, sí. Se le vuelve acuarela. Siempre hubo eso. ¿Cómo son lápiz de tinta, señor? Pero claro. Que los niños se lo chupaban y le quedaban los labios violetas. Stedler, mi amigo Stedler, sacó esos lápices hace como 60.000 años. Bueno, ¿sabes? Pero ahora está más difundido. Eso era muy raro. Cosas que hay que inventar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de Casa Elías, de Caseros. Soy de la división Experimentación. Ajá. Y estamos. Cosas que hay que inventar. A ver. Una goma electrónica. Qué bien. Que directamente pase por encima de... Usted ilumina. Sí. Como un láser. Que quiere borrar y desaparece. Nada de andar cinchando, que después te quede el agujero. Claro, porque te sale la bueno, cosa. Pero si usted está pidiendo una especie de rayo láser borrador... Así se llama. Bueno, corre el riesgo de borrar los renglones también, Goli. ¿Y? Bueno, ¿qué? No, ¿cómo qué? ¿Por qué? ¿Qué gano? No, bueno, se necesita que quede... Los dibujo de nuevo, señor, no importa. ¿Para qué compré la regla electrónica? Lo peor es que te quede el agujero que te quede. Sí, por supuesto que eso es peor. A mi hijo, buenas tardes, soy una madre. Le pusieron un cero el otro día. ¿Sí? Porque cometió un error. Lo borró. Un error. Y le quedó el agujero. Bueno, pero nosotros podemos trabajar con el error... No, le pusieron un 1 o un 0 incluso. Sí, pero después trabajamos con el error. Sí, trabajamos, pero a mi hijo le quedó un 0 que es como el día de mañana le quiere mostrar a sus hijos. Es un baldón. Un cuaderno y un 0 con un agujero al lado. Un doble 0, como la Rosa Carolina, señor. No, después seguramente vendrá una nota porque de ese error se aprende. Veo que de los errores se aprende. ¿Quién dijo? Casi nunca, ¿eh? Yo tendría que ser un sabio, en cambio. ¿Usted es la mamá de quién? Soy la mamá de Bertolini. Ah, bueno, pero Bertolini está faltando mucho, Bertolini. No está viniendo. Está faltando. No está viniendo estos últimos días. Te dije, vieja, que yo lo veía como que llegaba muy tarde de la escuela. ¿Cómo? Sí, hace... Mi hijo no viene, yo lo mando todos los días. Y mire, aquí a ver, al aula... No, mándelo no. Llamar. Creo que se está haciendo la rata... A mis espaldas. A sus espaldas, pero ¿y cómo lo voy a hacer llamar si se hizo la rata? Va a ser... Pero llámelo para saber si está, señora, señorita, ¿qué es usted? ¿Un señor? A ver, creo que era señorita. Sí. A ver, Bertolini. Me dijo que había faltado, me dijo que estaba faltando mucho. Claro, claro. Pongamos Bertolini, vení para acá, por favor. ¿Sabés que lo están discriminando al nene? ¿Bertolini? No, usted era el nene. Ah, yo era el... Bertolini, vení. Sí, señorita, acá estoy. Judas. ¡Mamá! ¡Mil veces Judas! ¡Cristo, mamá! ¿Quién sos? Me has traicionado. Yo te mandaba al colegio cada día y ahora me he enterado de que no vienes por aquí y sales por esas calles. Bueno, mamá, vos como madre tendrás que comprenderme. ¿Sabes qué? Esta es la 14ª vez que repito tercero. Y me empecé a cansar un poco. Entonces, unos amigos, unos muchachos, chicos del barrio, buena gente... Podrías habérmelo dicho. Es que vuelvo tan cansado del cabaret, mamá. ¿Con que el cabaret? Bueno, sí. Tenía pensar que yo me gano la vida lavando ropa. Sí, podrías usted lavar más, ¿eh? Y la vergüenza, señor director. La vergüenza de venir aquí y encontrarme con la mentira y con la desilusión. Madre, espera un momento. El señor director... ¿Te podrá decir cabalmente quién es el mejor bailarín de tango de este barrio? Como si me importara. Un bailarín de tango. Un compadrito. Mamá, no solamente bailo. Además, y el señor director no me dejará mentir, canto tangos. Ya no eres mi hijo. ¿En serio, mamá? Me marcho. Espera, mamá. Espere, señora. Sí, necesito decirte algo antes de que partas, mamá. Hoy has estado lavando ropa todo el día, ¿es verdad? Sí, así es, hijo. ¿No te darás 5 pesos para dejarme? Solo te interesa mi dinero. No, mamá, también me interesa... Toma. Toma estas monedas, hijo. 3 pesos. Y no vuelvas nunca. En cuanto a usted... Señor director. Sí, era una señorita, pero... La gente cambia de cabaret. Sí, podemos hablarlo. Su hijo no trajo el mapa de división política. Ni un pomo de... Eso es lo malo de este país. La división política. Socorro, quinto grado, por Del Plata y 360. Ay, la señora. Bueno, y... Bueno, últimas consideraciones. Sí. Precios. Vamos a los precios. Ahí está. A ver, pero tengo la carísimo. Lista de precios. Lápiz Faber No 2, Kugoma. Kugoma Triki. Sí. Kugoma Triki. Póngale... ¿Qué sé? Ahora no sé cuánto. 120 pesos, sí. Dice aquí. 15 Eso... pesos. Estimado. De calidad, 15 pesos. De no calidad, 2 pesos. En el Mercado Central lo consigo a 11 pesos. Sí, señor, todos viven enfrente del Mercado Pizza. Central. Dejen de joder con el Mercado Central, señor. La gente vive lejos del Mercado Pizza Central. Pizza para escribir. Florida. Tiza. Para escribir, 10 pesos. Para arrojar, 2. ¿Pero qué tiene la lista de precios oficiales? ¿Cómo, la tiza la tiene que traer el alumno? No, no, y el tiza, antes no. La ponía el, la tiza, la ponía la maestra. Sí, pero... Claro. ¿Cómo se conoce que los docentes...? No, ahora... no, la tiza está en la escuela, señor. ¿A quién la pone? ¿Cómo se llama? Eso es. Filmus. Filmus. Sí. No, Filmus, sí. Filmus hizo traer, un barco. Hace unos años, unos barcos de tiza. Sí. ¿Barcos de tiza? Barcos de tiza. ¿A dónde la va a buscar la tiza? A Dover. De los acantilados de Dover. De los blancos acantilados de Dover. Sacan la tiza. Pero si acá hay tiza y de... No vas a comparar. Hay producción de tiza, señor, en la Argentina. Su lema era... su lema. Sí, sí. Su lema Filmus. Su lema Filmus. La hermana del doctor Filmus. Sí. Decía que a ningún argentino le falte una tiza. Y a ninguna tampoco. En la mano. Sí. ¿Por qué después en la mano? Después le sacaron en la mano. Ah. Sí. Sobraba justo. Pero no es que tenemos que tener 40 millones de tizas y pero todo qué lindo eso. Que sería. Si a ningún argentino le va a faltar, doctor, no vamos a tener más remedio que o partirlas por la mitad o comprar 40 millones de tizas. ¿Cuántas tizas se gasta por día en una escuela? Se desperdicia mucho. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero promedio una por alumno. ¿Por alumno? Sí, claro. ¿Por día? Por día, sí. No, ¿cómo va a ser una por alumno? Es así. Por día. En el colegio donde voy yo se gasta mucha tiza. No, pero la están derrochando. Yo casualmente soy el que les vende la tiza. Ah, bueno. Porque algunos vio que pintan fondo, agarran la tiza no por la punta, sino que le hacen ese degradé. Ay, no haga así porque me el parece, ruido me mata. Me mire. Parece oír el ruido de buenas tardes. Soy una señorita. ¿Cómo le va? Y se me erizan los pelos de la nuca cuando oigo escribir en el pizarrón. Sí, sí, pero eso cuando escribo. Mi novio me dice. Sí. Ahora te hago. Ahora vas a ver que escribo en el pizarrón y de solo pensarlo. Ya sé. No, señora, pero. O señorita. Señorita, sí. Yo le hago el fondo. Igual que el novio. Un fondo de color, con la tiza, no va a pintar con la punta todo el fondo, entonces la agarra de canto. Y con el costado de la y tiza, hace con como todo los el costado. Cancheros, claro, como para hace. Pintar la bandera en el pizarrón, sí, que hay señor. En la entrada. Sí, señor. Qué lindo, ¿eh? Para todas las carteleras. Melancólica imagen de la patria. Sí, por Dios. ¿No hacía, hacía las carteleras escolares? Buenas tardes. Decían Barton, la cartelera. Ah, ¿usted las hacía? Sí. El día del camino. Qué alcahuete, ¿no? Sí, hay que ser... El día del camino, que dibujaba un camino. Sí, un camino. El día de la raza, Sí, a Colón dibujaba. A Colón. No, era muy difícil Colón. ¿Qué hacía, lindo? Se hacía las tres carabelas, me salían muy bien. Y sí. Las tres carabelas como veleros, más o menos. Claro. Y... Las hacía lejos para que se viera chiquito. Me gustaba el día de las Américas, que antes se festejaba mucho. Ah, que dibujaba las 14 provincias. Todas las banderas. Las banderas. Y ¿en así, serio? Y así cada día. ¿Se las aprendió todas? Todas no, vio que uno ponía las más importantes y había qué punto, feo. Un punto de fuga, que no voy a mencionar con qué bandera se hacía el punto de fuga. También se la antigrenadín, yo la googleo eso siempre para eso. Bueno, bueno, pero todavía eso va a venir más adelante. También, usted tiene que traer papel crepe. ¿Para? ¿Para qué? Por las dudas, porque algo vamos a hacer. Eso lo usan ustedes. Siempre se usa el papel crepe, papel celofán. El papel glacé. Claro. El papel glacé, metalizado y opaco. Sí, sí. Para hacer molinete. Hay que traer, traigan para mañana, vamos a hacer unos molinetes, niños. Sí. Hay que traer papel glacé, sí. Un alambrecito, un palito y un fideo. El fideo como arandela. El fideo como arandela. Sí, no trae un espagueti. Claro, un fideo. Tiene que decir. En las escuelas japonesas gastan una bocha eso, ¿no? Para el origami, eso no es como acá. No, o sea, el origami es todo doblado. Usted no. Y por eso, señor. No necesita mucha cosa. Un papel grande y listo. Sí, buenas tardes. Y después las manos. Soy un médico japonés. Que he venido aquí a dar cuenta del arte milenario del origami. Bueno, ¿usted da clases? No se da clase de origami. Ah, pero es como un estado es de... Es como el budismo zen. Nosotros nos sentamos, agarramos un papel en la mano y otro el alumno. De golpe se produce el Satori, la revelación, y el alumno viene con un pájaro de papel y dice, maestro, sensei, el tiempo no le tocede. Ah, pero el pájaro, ¿es verdad que el pájaro lo tiene adentro? A veces sí. Hay que liberar el pájaro interior. Claro. Se llama. Y, o sea, la forma está adentro de uno. Claro, no hay, no se enseña. No se enseña, pero producido ya el origami, hay un maestro pieza y un alumno. Se establece la jerarquía y se espera pacientemente a que se produzca una revelación. Claro. No, y el maestro. Este es el programa que tenemos ahora en los colegios. Bueno, no, pero espere. Y si no hay revelación, el maestro habitualmente se saca un zapato y lo arroja sobre el alumno, como a manera de cosas, sí. Digo, en algún momento, digo, usted ya tiene el origami, la pieza de origami. Sí. Sí. Y la puede desdoblar, y ahí tiene un método después para enseñar a hacerla. No. Usted le puede decir, doble para acá, doble para allá. No, ese es un método... Es un método chusco, ¿no? De análisis. Sí, pero no funciona así, ¿eh? No funciona. Y bueno, nunca el resultado es el mismo. ¿Cómo se ve que usted no... No es japonés. No es japonés. Sí. Bueno, no. El japonés, Japón, sí. Todos. ¿Todos qué? Lo primero que le da un enamorado... A su novia es un origami. Un origami. Y después un ikebana y así. Toma, novia mía, este origami. ¿Con qué forma? Con la forma grulla, la que le surja. La que le surja. La que le surja. Ah, mire. Sí. Hay un le leeré un haiku que dice así. Toma, novia mía, este origami. La forma es la que le surja. Así no suena, pero traducido. Está mal traducido. No. En japonés suena mejor. A tomar, novia mía, este origami. A ver, a tomar, novia. Muy bien. Muy bien. 755 son las medidas de un haiku. La forma que le doy es la que surja. Es la que surja. Muy bien. Bueno, muy bien. Y eso se le dice a la dama siempre. Sí, no, se le dicen otras cosas también. Ah, bueno. Eso primero. Después. Pero eso no se enseña acá en las escuelas. Y así, usted es, así nos va. El origami. Me dieron la otra noche un origami. Pero... Todavía lo tengo, mas no tu amor. Ah. Y así. ¿En algún momento le habla de que pierde la canilla o algo de su novia y esas cosas? Es que en Japón no hay eso. No hay canilla, señor, en Japón. En Japón solamente hay haikus. No, me parece que también la gente habla de otras cosas. Sí, pero habla de una manera más elevada. No es cambiaba el cuerito, no es lo bueno, que... Mire, aquí en las escuelas los útiles los tiene que traer igual, señora, su bueno, hijo. Los tiene que traer y listo. Bueno, pero he sacado la cuenta y son... $100,800. Sí. ¿De lo qué? Que me tengo que gastar de útiles. Sí, hay... Sí. Hay la cuotas. Canasta, sí. La canasta escolar está... ¿Cómo la canasta escolar? ¿También tengo que traer una canasta? No, señora. Le compré un portafolio. Qué feo. Y ahora me dice que tengo que venir con... No va a querer venir. Se niega. Lo llama portafolio. Caperucita en el barrio. Me hace Caperucita. Le compré un portafolio. Un portafolio igual al del doctor Nicolini. Le va a convenir la canasta, me parece. No, vio que ahora los pibes llevan mochilas con ruedas. Sí, eso cuando van. Cuando van de pensión, claro. No, lo van a la conquija. A la escuela y cada vez se llevan más cosas. Sí, porque en la casa no las pasan bien, está muy bien eso. Así será su hijo. Mis hijos nunca llevaban nada. No, al contrario, trae cosas de la escuela. Bien encargado. Bueno, necesita hoy una tiza mañana. Ahora tienen que llevar de todo. Tienen mochilas muy grandes con ruedas y... ¿Con ruedas? ¿Ruedas tienen que llevar? ¿Para qué? No, ruedas no las llevan, las trae la mochila. Eso se llama changuito, señora. O la van arrastrando. Sí, me dijeron que son estudios muy tediosos. No, señor, van arrastrando la mochila. Sí. Ahí van los pibes, mirá, dice. Otra vez latín. No lo sé. Otra vez geografía. ¿No los escuchó por la vereda? Sí, arrastró también, se escuchaba. Arrastrando con saña tenaz. Bueno, así, ya. Ese es el ruido que me despierta todas las mañanas. Los escolares. Los niños que pasan con sus mochilas y hacen... Y después cambian de vereda y hacen... Tac, tac, tac, tac, tac, sí. Sos vos. Ponga vereda la distancia entre canaletas. Sí. Claro. Sí. Un proyecto que tenemos ahora en la ciudad, es la abolición de las canaletas de las veredas. Señora, basta de canaletas, pero señor. Pero si no se va a resbalar la gente cuando llueva. Y... cosa de ellos, señor. Mala suerte. Sí. No, ¿cómo mala suerte, señor? Tienen que tener un freno, algo. Cada uno... bueno, no se puede andar. Ya está. Bueno, ¿tiene la lista completa? Tengo la lista completa. Bueno. Por favor, todo esto. Dame todo esto para el nene. Sí. Bueno, algunas cosas no me están entrando, le digo. ¿Portagilet? ¿Portagilet? Portagilet, sí. ¿Para qué portagilet? Para no cortarse para cuando no uno le quiera algo. Claro. Me va a llegar el niño, un niño de 8 años escasos. Con la yema en la mano se corta. En cambio, esto viene, la gilet viene guarnecida. Por una funda plástica o de cuero o de plata. No se pide más gilet, no se pide una. En la escuela. ¿Seca pluma? ¿Cómo? Claro, seca pluma. O secante también. Secante para tinta. Secante, sí, secante de balanceo. Todavía están usando el secante, sí, porque se usa lapicera fuente. Ah, ajá, sí. Todavía se usa tintero, entonces tintero sí. ¿Un tema de qué? De motricidad, es en la motricidad fina. No sé si se usa ¿Qué otra cosa? ¿Qué más puede...? Bueno, por supuesto, los cuadernos, todo eso, le tengo que decir. Sí, sí, todo eso. Sí, cuadriculado, sí, sí. Hoja pentagramada para música. ¿Cómo que es esto? ¿Es esto un bailongo? No, un bailongo. Escúchale. Ya se la pedimos ahora y la milimetrada también tiene que traer. El compás sigue teniendo ese antiquísimo método de tener una punta que es como un arma mortal para que ¿y los cómo va se... a ser un compás? ¿Dónde lo sujeta si no tiene la punta? Con algo que no lastime, que no signifique la vida pinchar, de un semejante. Yo era tan enérgico que pinchaba directamente el cuaderno en el pupitre. Para hacer redondeles, disculpe mi lenguaje científico. Circunferencias. Eran buenas los platitos de manises de la Pilarica. Claro. Pero... en vez de compás, usted ponía un platito metálico de manises, sí, como había en la Pilarica, y después le pasaba el lápiz alrededor y te salía un círculo. Bueno, pero... sin necesidad de tener que agujerear el cuaderno. Sí. No, pero no le decían, Dolina, usted siempre del mismo tamaño. No, tenés el de abajo también, ojo. Y no, tiene los círculos todos iguales. Dijimos que... bueno, se puede afanar un platito de manises y después redondo. Pide un sándwich de miga que viene más grande. Está la bandeja, tenemos muchas cosas. Le ocupa más lugar, en cambio el compás lo guarda, lo pliega, se lo guarda en el estuche. Sí, el compás sí, se abre y se cierra. Bueno. Sí. No es lo mismo. Lo guarda la... No lo va a llevar abierto, es una de las cosas... segunda causa de mortandad en Estados Unidos entre estudiantes... el compás abierto. ¿Y la primera? La primera no me acuerdo. Ah, bueno, rarísimo, señor. Es una estadística muy poco creíble. Pero me llamó mucho la atención. Uh-huh. El compás abierto. Los alumnos salen corriendo con el compás abierto. Sí. Y se caen, ponele. Y quedan ensartados como un churrasco de croto. Nunca más ahí. Bueno, pero el error no es el compás, sino el correr. El correr con el compás ¿y qué en la quiere? ¿Que le corte las piernas a los pibes? No, señor, pero tiene que guardar... que no corran nunca más. No, claro, no es que no corran. Y de ese modo van a poder llevar el compás qué abierto. Feliz, claro. No, no. Sí. El rey del compás. Tienes que guardar el compás y dejarlo en el aula o en la cartuchera. Ah, porque lleva revólveres. Cartuchera tiene que traer. Cartuchera. Caja de útiles de madera con dos pisos. De esas que se abren, se hacen para un costado. Y vos metés la mano y la querés cerrar y te agarrás los dedos. Yo he perdido varios dedos con eso. Sí, perdió dedos, sí. Era, no sé si recuerdan ustedes, unas cajas muy grandes. Dos pisos, que salen, se levantan. Tenían dos pisos y se abrían. El piso de arriba salía hacia un costado. Entonces vos metías el dedo, después querías cerrar la tapa y te arrancaba los dedos. Y lo más patético era cuando querías recuperar esos dedos, claro, y abrías de nuevo la caja y tanteaba los dedos mezclados entre lápices, pedazo de crayón, gomas, y ahí el dedo, ibas al hospital. No, señor. ¿Cuánto tarda, doctor? ¿Cuánto es el tiempo máximo que un dedo puede permanecer despegado sin perderlo? No, si no se le infecta. ¿Cuánto tiempo tengo para ir al hospital a que me lo peguen de nuevo? Bueno, mire, si usted no se desangra por el dedo. ¿Por qué se va a desangrar? Se pone un tapón, claro, señor. Lo puede proteger, pero es bueno que lo traigan en una heladera, por ejemplo, al dedo. ¿En una heladera? ¿Y yo empujando la heladera? No, tres. Con un dedo menos. Tremendo espectáculo va a ser. Digo, falta un dedo y encima tengo que empujar una heladera hasta los con una sola mano. Dice, pobre hombre, le falta un dedo y encima le hacen empujar una heladera. El tiempo. Llego y tranquilamente abro la heladera. Sí. Abro el freezer, saco el dedo. cierro. Sí, de paso se sirve algo para tomar. No abra la heladera cada rato. No, señor, por supuesto que si usted se demora tiempo, es tiempo que juega en contra de la permanencia de su dedo, de la posibilidad de ser injertado nuevamente. Ahora, si usted por algún motivo se tiene que demorar, tiene que mantenerlo frío al dedo. Claro. Y a uno, la parte del dedo que está con uno, al hueco, ¿cómo llamarlo? No, el agujero, cuidado, porque eso se infecta, no puede andar. Eso sí se lo tiene que tapar. Eso me dijeron de niña también, claro. Pero corra al hospital con el dedo, si no lo puede llevar usted. Lo manda con otro. No lo manda con otro, señor. Usted va con alguien porque le va a doler. ¿Por qué no lo puedo llevar yo? ¿Qué tiene? Sí, lo puede llevar hasta... A ver, ¿dónde...? Lo meto en el bolsillo. Con la otra mano. ¿Para qué tengo dos manos, señor? Está. No, pero envuélvalo en algo más aséptico para el bolsillo si usted tiene pelusa, por ejemplo. ¿Cómo sabes? Después... Metiste la mano vos, sí. Digo, la mayoría tenemos pelusa. Sí, yo tengo otro dedo que... que un día llegué tarde y se me hace... ¿Cómo más? Sí. Me quedó ahí... Como hizo frío, está bastante bien todavía. No, si no hay mucha pérdida de material. ¿Qué material? El dedo me corté. Sí, bueno, digo, de carne o hueso. Sustancia humana. Decía, el doctor tiene una mano para reimplantar dedos. Sí, sí, sí. Ah, sí. Acá en general, le digo, el 90% de los casos como el suyo, sí, salen con los 5 dedos puestos otra vez. Claro. Claro, sí, sí. Pero algunos vio que después no funcionan bien. Pero mucha gente viene aquí. Se van con 6 dedos. Sí, incluso. Lo conozco. Se van con un dedo supernumerario. Sí. Porque el señor ahí en el apuro, por ahí le pone a uno 6 y a otro... Y a otro que lo deja con 4. Y si es un hombre que no es muy manual, no importa, no se da cuenta, claro. No, señor, ahí donde falta un dedo se lo ponemos, no es que andamos mezclando las cosas. Bueno, gracias, doctor. No, de nada. Pero estábamos hablando de útiles. El dedo también es un útil. ¿Cómo? El dedo es fundamental. El dedo es un útil que puede ser el muchas dedo cosas. En la escuela es fundamental. Sí, sí, señor. Porque usted, cuando les enseña a escribir a los pequeños, a los niños, sí, es importante que sepan poner ya los dedos como la maestra les enseña. Como si fueran delincuentes. Cómo agarra el lápiz... Claro. Cómo agarra la regla, la goma, bueno, etcétera. Hay una forma, un procedimiento, y eso se enseña. ¿Cómo revuelve la cascarilla? Con el dedo. ¿Le siguen dando mate cocido a los niños en el segundo recreo? No, las maestras toman. Ya le dan las maestras. Sí. Claro. ¿A dónde hemos llegado? La cascarilla es para el huevo. Toman de julio. Ese té, esas tazas gigantes, las maestras. Sí. No sé si tienen algo adentro, pero siguen teniendo la taza en la mano hace años. Para darle no, cosas a los chicos, darle sí, bueno, a los gracias, chicos. Gracias, señor. Bueno, pero... Me voy a retirar porque es tardísimo y está Moreira. ¿Dónde sí, está Moreira? Ahí. Haciendo cole. Se está durmiendo, ha apoyado en la pared. Se está lo mandaron a la dirección. Mire, trae los útiles en esa mochila. Sí. Es un buen alumno, Moreira. Sí, es un buen alumno. Un poco al caucil. Bueno, pero... Me parece que es ortiva de las maestras, que les regala cosas. Viene con la manzana lustrada. Veo, señorita. Les escribe versos y les canta canciones en el recreo. Sí, yo lo he visto con mis propios oídos. Sí, vale. Se anota en todos los coros. Bueno, vamos a hacer pasar a Moreira mientras hacemos una breve pausa. Permiso. Pausa.